Érase una vez una rima que era muy, muy famosa y se expandió por todo el mundo. Aquella rima llegó a los oídos de un gran dragón. Y al dragón le encantó tanto la música que fue a buscar quién la cantó. Y preguntó a un rey: oye, majestad, ¿usted sabe quién cantó esa rima? Que Liz estaba pasando por la montaña. Vale. Y que estaban pasando y que se encontraron a la señora Tarta, que se llamaba Tarta, y que le dijeron que le cante esa canción que se inventó. Había una vez un avión que estaba volando y después se encontró a la tarta y se encontraron todos los demás. Y que la tarta estaba hablando con una compi y luego dijeron que le cante la rima para que todo el mundo que estaba en el avión que la escuchara y que empezaran a denunciar por esa canción. Y después la rima adoptó un perro. Y entonces empezó a tener la mascota y la mascota le empezó a ayudar a coger los instrumentos, organizarse, llevarle el desayuno. Y luego, desde entonces, ya esa señora se estaba haciendo famosa y cuando ella ya murió, pues la dibujaron en cuadros y en el museo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Yay! ¡Mira el mundo para ver!